tiempo yo pensé qué sería de mi vida si no tuviera siquiera una ilusión. Hace tiempo yo me equivoqué, qué sería de mi vida si no tuviera siquiera una ilusión. Hace tiempo todo andaba mal, en mi mente no cabía más, en un sueño de dolor vivía en su gestión. Pero desde que llegaste tú, qué distinta fue mi vida aquí. Has tomado mi dolor, comprendo todo al fin. Ahora no me importa el esperar, mi camino está en un cielo azul y tú no me guiarás, confío solo en ti, solo tú. Y tu luz me guiará.